Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Estamos ya en Tiempo de Mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana. Mujeres por la democracia. Una de las principales materias de educación básica del ser humano es la historia. Y como bien se sabe, la historia está escrita por los hombres, en su mayor parte, por lo que se llevan todo el reconocimiento. Por eso nos alegramos cuando se habla de la historia feminista, de aquellas mujeres que han luchado incansablemente por lograr lo que hoy disfrutamos y seguir peleando lo que aún nos falta por tener, para hacer una sociedad más justa y equitativa. Por eso, hoy iniciamos con una nueva página web que se llama historiafeminista.com, en donde Paola Martos, una de sus promotoras, nos dice que, ¿te imaginas que en vez, o mejor dicho, que además de estudiar la guerra de la independencia, nos enseñaron a valorar cómo ha evolucionado nuestra forma de alimentarnos, o cómo han parido las mujeres? ¿Qué sucedería si en lugar de conocer la historia de la humanidad desde el punto de vista de las guerras, la diplomacia y las conquistas, encabezadas por los hombres, diéramos protagonismo a lo que ha pasado en las familias o en los movimientos a favor de la anticoncepción o el aborto? Hoy hablaremos sobre la historia universal se ha construido sobre el silencio de los sujetos femeninos. Y hablando precisamente de historia, de reconocimiento en las guerras y de los procesos de paz, las mujeres tienen un gran papel que nunca se veía y hoy se marca la diferencia. Porque la conciencia de clase es universal y las fronteras no existen cuando de luchar por una convicción que nos atañe a todas y a todos se trata. Un ejemplo es Ernesto Che Guevara, quien luchó codo a codo con el necesitado y el vulnerable. Hoy, reivindicando la historia, hablaremos de las actoras que han participado en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en las guerrilleras extranjeras de las FARC. Y un tema pendiente que nos ocupa continuamente es el derecho reproductivo único de las mujeres, quienes son continuamente criminalizadas por su pobreza, ya que si de aborto es una clase privilegiada se trata, no es ni criticado, ni observado, ni penalizado. Y el ejemplo está en las mujeres presas por abortos en cárceles de diversos países, con esa doble moral que lleva a prácticas clandestinas que matan 47 mil mujeres en el mundo. En el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en Argentina en 1990, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano, tomando en cuenta que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los países de la región, decidió declarar el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto. Desde entonces, más organizaciones de mujeres se han sumado a la campaña de presión para demandar la despenalización del aborto en la región latinoamericana y caribeña. Aunque continuamente llevamos a despenalizarlo, el 28 de septiembre se recuerda a los gobiernos latinoamericanos que miles de mujeres mueren al año debido a complicaciones de abortos, porque la cifra anual de abortos que se practican en Brasil, Colombia, México, Perú y República Dominicana asciende a más de 2.8 millones y en toda la región la suma llega a más de 4 millones. Por eso, hoy hablaremos sobre que 47 mil mujeres mueren en el mundo cada año por abortos inseguros. Y todos los días circulan en redes sociales miles de pequeños videos sobre violencia de todo tipo, por lo que hemos visto que las nuevas tecnologías sirven para denunciar estas conductas. En México, por ejemplo, cada día son asesinadas 6 mujeres y niñas, según información de la ONU Mujeres, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres. El video documental puede ser un medio para visibilizar y sensibilizar en temáticas políticas como estas, la violencia de género. Por ello, organizaciones como Semillas de México, los Fondos Lunaria de Colombia, Alquimia en Chile, Centroamericano de Mujeres de Mujeres del Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, Mujeres del Sur de Argentina, Uruguay y Paraguay, Atapico Yupi de Bolivia, Pelas de Brasil, Frida y de Acción Urgente para América Latina y el Caribe, impulsan el concurso de video documental Cortemos con la Violencia, dirigido a mujeres jóvenes de 18 a 30 años de América Latina, y tiene como objetivo denunciar y prevenir las distintas violencias de género a través del formato audiovisual, como una herramienta que llegue directamente a la gente y sensibilice en el tema. Por eso hablaremos sobre el video, un medio para visibilizar la violencia de género. Todo esto y nuestro resumen semanal de noticias con la agencia hermana de Radio CIMAC, CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa. Sábado 20 horas, Tiempo de Mujeres, alternativa latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acreditó que agentes estatales cometieron graves actos de violencia física y psicológica en contra de 11 mujeres denunciantes de tortura sexual durante los operativos policíacos de Atenco en el Estado de México en 2006. Por ello, y tras considerar que el Estado mexicano no avanzó en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana para reparar el daño a las 11 sobrevivientes, el pasado 17 de septiembre se remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las candidatas a magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Madeline Otalora Malasis, María del Pilar Parra Parra y Berenice García Guante, se pronunciaron a favor de que haya más mujeres en órganos electorales y expresaron su compromiso con la imparcialidad judicial. Al comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado, las tres aspirantes expusieron sus opiniones sobre la paridad de género en candidaturas, la violencia política de género, los gastos de precampañas y campañas de los partidos políticos, las causales para anular una elección y las candidaturas independientes, entre otros temas. El aborto fue la quinta causa de muerte materna en México en el año 2015, al registrarse 659 decesos de mujeres por esta causa, de las cuales 10% eran menores de 15 años de edad, informó la abogada y activista de la organización IPAS México, Julia Escalante de Aro. La también coordinadora de política y abogacía de IPAS México explicó que monitorean la información de egresos hospitalarios de la Secretaría de Salud a través de la Dirección General del Sistema de Información y detectaron que en el año 2015 los abortos fueron la quinta causa de muerte materna, lo que indica que las mujeres deben tener el acceso al aborto seguro en las instituciones de salud para reducir riesgos y proteger sus vidas. Norma Piña Hernández presidirá la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano que resuelve los asuntos en materia civil y penal a partir del 1 de octubre y hasta el 30 de septiembre de 2018. El pasado 28 de septiembre, los ministros Arturo Saldívar, Jorge Mario Pardo, José Ramón Cosio y Alfredo Gutiérrez, integrantes de la primera sala de la Suprema Corte, eligieron por unanimidad a la ministra como presidenta de este órgano colegiado. Piña Hernández, quien ha destacado por oponerse a temas como la interrupción del embarazo, ocupará el mismo cargo que de 2004 a 2005 ostentó la entonces ministra Olga Sánchez Cordero. Y El Supremo Tribunal de Justicia de Sonora ratificó la decisión del juez sexto de primera instancia de lo penal, Jesús Manuel Ibarra, de reclasificar el delito de violación a estupro en el caso de la niña Citlali, víctima de violencia sexual en la costa de Hermosillo en mayo pasado. La asesora de víctimas, Noelia Escobosa Chan, informó que ya fueron notificados de la resolución del Supremo Tribunal, cuyo sentido es negativo para la niña, ya que ratifica la reclasificación y con ello avala la serie de irregularidades que se cometieron en el caso. La abogada explicó que el primer tribunal analizó los elementos de las investigaciones casi en el mismo sentido que el juez y finalmente decidió que este tuvo la razón al reclasificar el delito de violación agravada a estupro. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Son las 3 de la mañana. Dicen qué pena usante. Vallito y oigo que dice. Oh, La historia universal se ha construido sobre el silencio de los sujetos femeninos. Gloria López, Amecopres. ¿Te imaginas que, en vez, o mejor dicho, que además de estudiar la guerra de la independencia, nos enseñaran a valorar cómo ha evolucionado nuestra forma de alimentarnos o cómo han parido las mujeres? ¿Qué sucedería si en lugar de conocer la historia de la humanidad desde el punto de vista de las guerras, la diplomacia y las conquistas encabezadas por los hombres, diéramos protagonismo a lo que ha pasado en las familias o movimientos a favor de la anticoncepción o el aborto? En primer lugar, que estaríamos cuestionando los cimientos de todo el discurso histórico conocido hasta el momento y que tanta repercusión tiene en nuestro mundo actual y en concreto en la perpetuación de las desigualdades. Eso es lo que reivindican Paola Martos Ardid y Pedro Ochoa Crespo, doctores en historia y autoras de la web www.historiafeminista.com. Queremos escribir sobre historia y sobre las formas de hacer historia, sobre sus implicaciones en el presente, en las desigualdades y en las injusticias sociales y políticas que protagonizan nuestro día a día. Y para eso tenemos que hacer una historia feminista. En una entrevista con Amecopres, Paola Martos, doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, asegura que lo que pretenden es reivindicar la naturaleza política de los discursos académicos y su compromiso con la realidad social en la que operan en un sentido feminista. Eso no implica renegar o no reconocer a las que contribuyeron a dar espacio a las mujeres en el estudio de la historia. La historia universal es poco más que historia masculina, construida sobre el silencio de los sujetos femeninos, explica Paula. La historia de las mujeres abrió la puerta a la historia de género al demostrar que las mujeres son sujetos históricos perfectamente válidos y que también son sujetos privilegiados a la hora de dar cuenta del factor sexual. Ahora bien, creemos que el concepto de género no tiene la fuerza reivindicativa que tiene la noción del feminismo. No apela a la misma tradición histórica de lucha social. La historia feminista, que incluye a buena parte de la historia de las mujeres, es mucho más amplia que la historia de género. Hablar de la historia de las mujeres no es lo mismo que construir una historia feminista. La historia de las mujeres contribuyó a visibilizar el papel de personajes femeninos en la historia, y al hacerlo también fueron saliendo otros temas, aunque al principio fueron considerados menores por la academia, comparte la historiadora. Creemos que el concepto de género no tiene la fuerza reivindicativa que tiene la noción de feminismo. No apela a la misma tradición histórica de lucha social. La historia feminista, que incluye a buena parte de la historia de las mujeres, es mucho más amplia que la historia de género. Para Paula, la clave está en replantear el proceso de construcción histórico y ver en qué medida está hecha por patrones patriarcales. Esta propuesta implica destacar otros hechos, otras variables, otras prioridades. Es cambiar la mirada del sujeto que estudia la historia. Cuando se le pregunta por acontecimientos e hitos del proceso histórico que ella destacaría, resalta la importancia del movimiento político del último siglo, que ha permitido que las mujeres tengamos una vida distinta a la que habíamos tenido nunca, y enfatiza: siempre hemos conocido la influencia fundamental de la revolución industrial, que la tiene, pero detrás queda en el discurso histórico que ha llevado a las mujeres a la esfera pública, tener derechos sobre nuestros propios hijos e hijas, y eso sí que ha significado una auténtica revolución. Paula recuerda el aporte de movimientos como el sufragismo, a favor de la anticoncepción o por la defensa del derecho al aborto. Para la historiadora es importante también dar cierta entidad a lo hecho por las mujeres, lejos de la diplomacia y la gran política, como el cuidado de las familias, la alimentación, las formas de pareja. A través de historiafeminista.com, Paula y Pedro, conscientes de que muchas veces desde la academia se entiende a emplear un lenguaje rebuscado, academicista y difícil de entender por parte de la gente, pretenden hacer píldoras de historia feminista de un formato abierto, con un lenguaje sencillo, y difundirlas a través de un blog, que es más popular. La idea es crear una comunidad con historiadoras expertas en distintos temas y divulgar la historia feminista. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Radio Insurrecta. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Guerrilleras extranjeras en las FARC. Ameco Press, La Jornada. A Tania la vida la llevó desde Holanda a unirse a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Natalie, en cambio, salió de Francia en busca de la guerrilla tras el sueño de una sociedad mejor. Hoy, 13 años después, comparten un mismo anhelo: dar su aporte a la paz de Colombia. Construir, no a participar en una guerra, dice en entrevista a la AFP Natalie Mistral, nombre de guerra de la francesa que milita desde el 2003 en la guerrilla. Tanya Nikmir, también conocida como Alejandra Nariño, una espigada holandesa de 38 años, coincide. Me gusta esa frase, convencida de que Colombia votará sí al acuerdo negociado con el gobierno para poner fin a 52 años de violencia. Para Natalie, que su nombre escribe sin H después de la T, aclaró al contar que fue Jesús Santrich, veterano dirigente de las FARC, quien la bautizó y que eligió el apellido Mistral por los vientos del sur y por la poética chilena. Ella, mientras relata su historia durante una de las sesiones de la organización armada. Vine de Francia para encontrar a la guerrilla en un ejercicio de análisis político, donde la idea era aportar a la lucha de un pueblo que tenía posibilidad de cambiar su estructura política y su realidad. Explica la mujer de cabello rubio y ojos celestes a sus 43 años. Añade, es un ejercicio de internacionalismo que no está alejado de la lucha por mi propio país. Para Tania, desembarcar en las FARC, donde ingresó igualmente en 2003, fue más una vuelta al destino. La vida me llevó para el monte. Resume sobre su periplo colombiano, que comenzó en 2000, por un intercambio universitario y terminó cambiando su vida para siempre 3 años después, cuando se hizo guerrillera. Sobre su futuro tras la desmovilización de la organización y su desarme para el reingreso de los guerrilleros a la vida civil, la holandesa no tiene dudas. Mi plan es seguir aportando a la lucha de los pueblos del mundo. Si la propuesta es dictar un curso de inglés en el Cauca, sureste de Colombia, por ejemplo, pues allá me voy y feliz. Para la francesa, la opción por Colombia fue evidente. No solo es un país muy estratégico por su enorme riqueza, que hace que todas las garras estén metidas en ella, sino por la existencia misma de las FARC, que le permitía llegar a aportar sin necesidad de empezar de cero. Mi motivación no era ser guerrillera. Yo no quería empuñar un fusil. Yo quería ayudar, argumenta al asegurar que nunca estuvo en combate. Otra trabajadora social y sindicalista de la CGT en Montpellier, hoy es delegada en la conferencia del Frente 57, que opera en el empobrecido departamento del Chocó. Un cambio enorme, reconoce. Pero el desafío de cara a la paz la entusiasma, al igual que su trabajo de coordinación y logística en Colombia, donde prevé quedarse, construyendo esa nueva realidad que se abre con el acuerdo negociado. Colombia se puede transformar en un gran laboratorio de reconstrucción social, afirma, sobre la gran lección que deja el proceso de paz en el que enemigos por tanto tiempo fueron capaces de sentarse a hablar y hacer propuestas novedosas hacia una sociedad más equitativa. Tania, integrante de la Delegación de Paz del Grupo Armado, en las negociaciones que iniciaron en el 2012 en La Habana, Cuba, donde se hizo conocida por su trabajo en comunicación internacional para la guerrilla. Destaca la expectativa y el alivio que sintió cuando finalmente se alcanzó el acuerdo de paz que se firmará el próximo lunes 26 en Cartagena, un momento histórico del que espera ser testigo. Estamos en ese momentico de transición hacia una nueva Colombia, dice esta lingüista apasionada por los idiomas que no habló su natal holandés durante 10 años que pasó en la selva antes de ir a Cuba. Como Natalie, con el francés, que afirma que ya se le olvidó mucho. Sin embargo, lo negociado aún está sobre el papel y los retos son muchos, entre ellos el paramilitarismo, la guerra mediática y la arena política, dice Tania. El combate electoral va a ser interesante, asegura sobre la transformación de las FARC en un movimiento político legal, pero aclara, no tengo ambiciones a hacer política. En relación con su situación legal como guerrilleras extranjeras, ambas confían en acogerse al sistema especial de justicia definido en el acuerdo para todos los actores del conflicto. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole. We'll be right back. 37.000 mujeres mueren en el mundo cada año por abortos inseguros. Ameco Press. La penalización del aborto condena a muchas mujeres a someterse al aborto en la clandestinidad y en condiciones inseguras. Cada año 37.000 mujeres mueren en el mundo por abortos inseguros. El aborto sigue siendo un tema pendiente en la agenda política internacional. Alianza por la Solidaridad se ha sumado al Día de Acción Global para el Acceso al Aborto, considerado un tema de derechos humanos. Pese a los avances en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el aborto sigue siendo un tema pendiente en la agenda política internacional. Se trata de un reflejo de otra de las múltiples desigualdades que sufren las mujeres en su acceso a la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, alrededor de 47.000 mujeres mueren cada año debido a abortos inseguros. La mayoría de ellas lo hacen en países donde la ley penaliza el aborto seguro. Muchas otras enfrentan condenas de hasta 30 años de cárcel por haber abortado, bien de forma provocada o espontánea, como es el caso de El Salvador. El acceso al aborto seguro y legal es también desigual en función de determinadas sociales, como la edad, la clase o el origen de las mujeres, entre otros. El aborto conlleva injustas cargas ideológicas, morales y estigmatización para las mujeres, que ven coartado su derecho a decidir sobre cuerpos. La penalización del aborto tiene graves consecuencias, no solo para la salud y la autonomía física de las mujeres, sino para el libre ejercicio de los derechos económicos y políticos en condiciones de igualdad. Por otro lado, 220 millones de mujeres en todo el mundo carecen de acceso a métodos anticonceptivos eficaces a pesar de querer evitar el embarazo. Según un estudio de Guttmacher Institute, solo en América Latina y el Caribe se dan más de 4 millones de abortos inseguros al año. Mientras que no existen políticas que promuevan la educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos y se siga penalizando el aborto, miles de mujeres seguirán muriendo por causas evitables. Alianza por la Solidaridad asegura que el acceso al aborto libre, legal y seguro es un tema de derechos humanos y de justicia social que debe ser garantizado para todas las mujeres. Y es que su penalización no evita que se dé, sino que aboca a las mujeres a la clandestinidad y a hacerlo en condiciones inseguras. En América Latina y África, dos de las regiones donde el aborto es ilegal en la mayoría de los casos, la proporción de mujeres que llevan a cabo abortos es considerablemente más alta que en Europa Occidental, donde el aborto generalmente está permitido. De cada 1000 mujeres en edad reproductiva, 32 abortan en América Latina, 29 en África y 12 en Europa Occidental. La conmemoración del Día Global de Acción para el Acceso al Aborto Seguro y Legal permite alzar la voz mundialmente para exigir a los estados la despenalización del aborto, el acceso a servicios públicos de aborto seguro y que promuevan acciones encaminadas a acabar con el estigma y discriminación hacia las mujeres que deciden abortar, así como políticas que incluyan la educación sexual integral en los centros educativos. Alianza se suma para concientizar también a la población en España sobre el problema de la penalización del aborto en el mundo con una acción de calle, Mi Cuerpo, Mis Derechos. Alianza por la Solidaridad promueve un marco conceptual integral de la salud y los derechos sexuales y reproductivos acorde a los mínimos indispensables establecidos en instrumentos normativos internacionales. Estos son la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia las Mujeres, CEDAW, el Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, el Plan de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la Convención Belén do Pará. Alianza aborda el tema en Latinoamérica, incidiendo en la mejora de los marcos legales que reduzcan las brechas de acceso a abortos inseguros. La organización quiere promover acciones de sensibilización por la despenalización social del aborto, trabajando en las instituciones públicas, en la mejora de la atención y en la aplicabilidad oportuna de los protocolos establecidos. Asimismo, quiere dar apoyo a programas de educación sexual integral y campañas de prevención del embarazo en adolescentes. En Bolivia, donde las complicaciones del aborto inducido causan el 27% del total de las muertes maternas, Alianza implementa la campaña Sin Riesgo. Con ella quiere promover un cambio de actitudes respecto a las problemáticas derivadas de la penalización social y jurídica del aborto, modificando ideas patriarcales y conductas machistas, fomentando el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esto genera un beneficio para toda la sociedad. Por otro lado, como parte del trabajo que Alianza realiza en materia de las mujeres refugiadas y sus derechos, se impulsa la creación y cumplimiento de procedimientos humanitarios que tengan en cuenta las necesidades específicas de mujeres y niñas en desplazamiento. traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos de personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Traigo mi raíz. El video, un medio para visibilizar la violencia de género. Hazel Zamora Mendieta, CIMAC Noticias. En México, donde cada día son asesinadas 6 mujeres y niñas, según información de ONU Mujeres, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres, el video documental puede ser un medio para visibilizar y sensibilizar en temáticas como la violencia de género. Por ello, organizaciones como Semillas, México, y los fondos Lunaria, Colombia, Alquimia, de Chile, Centroamericano de Mujeres, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, de Mujeres del Sur, Argentina, Uruguay y Paraguay, Aptapi, Yopueitu, Bolivia, ELAS de Brasil, FRIDA y de Acción Urgente para América Latina y el Caribe, impulsan el concurso de video documental Cortemos con la violencia. Dirigido a mujeres jóvenes de 18 a 30 años de América Latina, tiene como objetivo denunciar y prevenir las distintas violencias de género a través del formato audiovisual, como una herramienta que llegue directamente a la gente y la sensibilice en el tema. En entrevista con CIMAC Noticias, la cineasta mexicana Lucía Gaja Ferrer, quien será una de las jurados del concurso audiovisual Cortemos la violencia, que se realizará el próximo 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, señaló la importancia de trabajar estos contenidos en el cine, ya que es un medio por el cual se puede trabajar. Para mí, el trabajo del cine es fundamental, porque hace contacto directo con la sociedad y creo que así puede apoyar el cambio y brindar reflexiones importantes, señaló. Lucía Gaja Ferrer es egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC de la Universidad Nacional Autónoma Mexicana UNAM e imparte clases en el Centro de Capacitación Cinematográfica CCC. Su obra cinematográfica se encuentra enfocada en la demanda de problemáticas sociales, entre ellas la violencia de género. Su trabajo le ha validado el reconocimiento de diversos premios como el Ariel al Mejor Cortometraje Documental. Además, mejor documental realizado por una mujer y mejor largometraje documental por el Festival de Cine de Morelia. Ha trabajado durante 8 años en temas de violencia de género. Su última obra, titulada Batallas Íntimas, del 2016, muestra 5 casos de mujeres de distintos países: México, Finlandia, India, España y Estados Unidos, que han sido víctimas de violencia en la familia. Algo que se trata en la película Batallas Íntimas es cómo se supone que la familia es un lugar seguro y se transforma en un entorno de violencia. Me tenía que preguntar sobre el amor, cómo el amor podría transformarse en violencia y si eso era amor, o qué entendíamos por amor. Y así empecé a desarrollar el tema, comentó la cineasta. La temática también se reflejó en su primer largometraje documental, Mi Vida Adentro, en el 2006, donde expone la historia de Rosa Olvera, una migrante mexicana acusada de homicidio en un niño de Estados Unidos. Debido a las injusticias, constante violencia y discriminación que padeció la protagonista, Rosa, mostradas en la película, logró llamar la atención de la Comisión de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de México y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Ayuntamiento de Ecatepec, de donde Rosa Olvera era proveniente. Con este ejemplo, Lucía Gajano habló de la capacidad del video como un medio que puede sensibilizar y visibilizar temáticas de violencia de género. La cineasta invitó a las jóvenes a participar en el concurso y a sentirse libres de expresar lo que sienten y colaborar en proyectos como Cortemos con la violencia. No hay que cansarnos de estos temas que siguen siendo parte de los problemas sociales fundamentales que permean nuestra sociedad. Y al hablar de ello, podemos contribuir al trabajo que realizan distintas organizaciones, colectivos y la gente que está inmersa en estos problemas, agregó. La convocatoria está dirigida a mujeres jóvenes entre 18 y 30 años que realicen videos orientados a la sensibilización, prevención y toma de acción ante los diferentes tipos de violencias de género en cualquiera de sus manifestaciones, la educación y sensibilización para la prevención, la visibilización de iniciativas que promueven su erradicación, entre otras. El corto audiovisual puede ser de ficción o documental. Los videos deberán tener por eje central a mujeres jóvenes, quienes, junto a distintas personas de su comunidad, familia, amistades, trabajo, escuela, etc., actúan para detener, erradicar y transformar las distintas manifestaciones de violencias de género que enfrentan cotidianamente las mujeres jóvenes en los diferentes ámbitos de sus vidas. Tendrán especial consideración para las integrantes del jurado aquellas obras que muestren a través de sus contenidos el rechazo a las diferentes formas de violencia de género y su relación con la construcción de paz. Además, se valorará especialmente los trabajos que muestran la necesidad de que la sociedad se comprometa totalmente en la erradicación de la violencia de género. El último día para enviar los trabajos es el 15 de octubre del 2016. Para conocer la convocatoria completa, favor de visitar cortemoslaviolencia.org. Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Muchos muertos, la llama de naturaleza. Ambición, poder, y a mí me agarró la depresión. Todos quieren tajo del petróleo. Y aquí va la madre tierra con urgencia. Para hacer más carros, para gastar más dinero. Como si pudieras comprarte la felicidad. Y todo amaneció de forma mejor. Cuando muevo el cuerpo.